Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, esta es la emisión número 2228. En este miércoles 7 de octubre, arrancando el último mes de la temporada de huracanes, todo tranquilo en el Atlántico y en el Pacífico, solamente lluvias dispersas están pronosticadas, hay que mantenerse informado de todas formas. Juan de Dios Rincón, en el control operativo, nos pone arrancando el programa No Roots. Es esta canción del cuarto álbum de la banda electrónica británica Fightless, así se llama. Mira qué chistoso nombre le pusieron a su banda y se llama No Roots. Esta canción de música electrónica fue liberada en el 2004 y fíjense que alcanzó el número uno en la lista de álbum charts ese año en el United Kingdom, allá con nuestros amigos del Reino Unido. Buena música, Juanelo, algo diferente. Este género es trip hop o EDM o trance o alternative rock. Bueno, a todo lo que no les gusta que sea rock le ponen alternative rock, pero esto de trip hop pues no lo había yo escuchado. ¿Cómo se aprende? Todos los días se aprende algo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Está el equipo completo. Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues, como siempre, un honor estar aquí participando en tu programa Fórmula en los Negocios. Y hoy no es la excepción, de que siempre traemos temas muy interesantes. En lo particular, me llama mucho la atención el tema de hoy. Así que todas nuestras amigas radioescuchas, que se pongan bien pendientes, porque vamos a hablar hoy de la histerectomía por laparoscopía. Y ¿qué, pues, qué? Parece trabalenguas, ¿verdad? ¿Qué dijo? Y que bueno, la misma laparoscopía trae pues temas allá muy interesantes, todo lo que tenga que ver desde miomas, desde tumores, desde varias cosas que son muy normales de la matriz y que a veces nos puede asustar. Pues esta técnica de la laparoscopía es muy amigable, es muy segura. Y bueno, está transformando toda la medicina, claro, de hoy en día, y la manera en que muchas veces vemos estas afecciones que sentimos que es el fin de nuestra salud y nuestra vida normal. Y no, a través de estas técnicas se pueden salvar mucho, se puede rescatar la vida cotidiana, las costumbres y recuperar la salud. Entonces, pues este tema tan interesante, sensacional, que vamos a tratar la noche de hoy. Pues atención a todas las damitas, porque pues esto principalmente tiene que ver con la mujer, así es de que súbale al radio, quédese con nosotros. No, y que lo escuchen también los hombres, porque pues hay maridos, hay hijos, hay hermanos, hay papás allá que también es muy importante estar en conocimiento de todo esto. Por supuesto, claro que sí. Déjeme, antes de presentarles al doctor que nos visite esta noche, déjeme darle una recomendación, porque estamos llenos hoy de recomendaciones, usted disculpará, pero bueno, es parte de lo que hace que este programa le llegue a usted desde hace más de 7 años a sus receptores. Déjeme decirle, váyase a cenar a La Mansión, este restaurante de lujo que llegó a Mérida, ya va a cumplir 2 años, yo creo, La Mansión. Déjeme decirle, la característica principal de este restaurante es que es un restaurante que tiene 58 años. Es un restaurante tradicional mexicano, es el clásico steakhouse mexicano. Bueno, es el prototipo, porque fue el primero y es el único. Es reconocido a nivel internacional y tenemos la fortuna que está aquí en Mérida, pues para que usted haga sus cenas de trabajo, de negocios, de aniversario, de cumpleaños, lo que usted quiera festejar, o simplemente por el gusto de irse a comer a este restaurante porque tiene platillos verdaderamente excepcionales. Yo le recomiendo que no pierda la oportunidad de conocerlo. Está en un lugar muy, muy cómodo, porque tienen 280 o más cajones de estacionamiento techado. Tiene 4 pisos el edificio que tiene para estacionamiento. Es Plaza Solar, está en el 3er piso. El restaurante tiene elevador. Usted no tiene ni que caminar ni moverse mucho. Del coche sale directamente al elevador y llega al restaurante. Así es de que vaya para allá. Además, si usted dice que escucha Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino tinto. Así es de que no pierda usted la oportunidad de hacerlo. Vaya para la mansión, se come verdaderamente delicioso y además la atención. Cándido es el capitán de meseros, gerente del restaurante, tiene una verdadera atención por los comensales de la mansión. No pierda la oportunidad de probarlo, vaya para allá y ya luego me platica y me dice. Bien, les presento al doctor Wilber Raúl Méndez Vivas. Él es oncólogo, cirugía oncológica y laparoscopía. Doctor, buenas noches, qué gusto saludarte, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es un programa que siempre escucho en la noche. Y, hombre, muchas y gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y no, gracias. El programa, de verdad. Gracias a ti por... Y qué bueno que te gusta el programa. Aquí no la vamos a pasar bien. Ahora platícanos, ¿qué es esto? ¿Qué nos traes? Porque lo que explicó Laura suena como alta tecnología, suena como lo último en medicina. A ver, platícanos, doctor. Sí, realmente la laparoscopía en México ya tiene algunos años, sobre todo para lo que es problemas como apéndice, vesícula y algunas otras alteraciones, ¿no? En este caso hablamos de lo que es retirar la matriz o el útero por muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Por lo tanto, se hacen procedimientos que se llaman por laparoscopía o por mínima invasión, que son sinónimos, a través de orificios muy pequeñitos de 5 milímetros y, wow. Se logra extraer todo igualito que como se hace en la cirugía tradicional o abierta, pero con muchos más beneficios, como son menos dolor, obviamente ya no tiene cicatriz enorme la paciente, la recuperación es más rápida, realmente tiene muchos beneficios. Y entre esos beneficios tan importantes es que te permite al cirujano tener una mejor visión del procedimiento que estás haciendo, porque es a través de una camarita que se mete a través del ombligo. Esta camarita que es realmente muy pequeña, de 5 milímetros, te permite hacer una exploración completa de la cavidad abdominal y te permite hacer toda la técnica. O sea, llevas lámpara, entra como una... Sí, tiene cámara y tiene su propia luz con una fibra óptica, ¿no? Y entonces ilumina toda la cavidad, se ve en una pantalla de alta definición, que es como, imagínensela como una pantalla de televisión. Pues sí, una HD. Exactamente. Ajá. Y vemos a través de esos orificios que nosotros le llamamos trócares, metemos unas pinzas y hacemos todo el procedimiento sin necesidad de abrir al paciente, hacer unas incisiones grandes como tradicionalmente se hace, ¿no? Y esto le produce muchísimos beneficios al paciente y también a nosotros como médicos, porque te permite hacer una técnica más fácil, porque es más fácil mirarlo tan grande. Claro, y pues vas guiado por la cámara, la tecnología. Me imagino que tienes hasta manera de manipular lo que va entrando para ir cortando. Oye, ¿y cómo estudiaste eso, doctor? ¿Por qué se te ocurrió estudiar esto? Primero que nada, yo estudié primero cirugía general, okay. La residencia de cirugía general, después de estudiar medicina. Luego la subespecialidad de cirugía oncológica. Ajá. Y finalmente, hasta hace poquito, después de ser cirujano oncólogo ya hace algunos años, me atreví a hacer este posgrado en laparoscopía avanzada en el Hospital Manuel G. González, en el Instituto Federal. El adiestramiento es muy, muy, muy importante para poder desarrollar este tipo de procedimientos. ¿Cómo no? Pues es tecnología moderna. Se requiere mucha práctica, ¿no? Y allá se hacen muchísimos procedimientos, lo que te permite hacer una curva de aprendizaje más importante y poder venir a hacerlo con mayor seguridad. Oye, aquí en Mérida hay muchos doctores, oncólogos que hagan lo que tú haces. Realmente no, de hecho en el país son pocos los oncólogos que tienen el adiestramiento, ¿no? Y eso hace que precisamente por eso no se hagan tantos procedimientos como se hacen de manera tradicional, ¿no? Pues amigos, interesantísimo el tema. No se vaya porque, pues, cómo tenemos que aprender de todos estos procedimientos nuevos. Y bueno, déjeme decirle algo, qué importante conocer y saber que lo tenemos aquí en Mérida. Tú mencionabas que son pocos los doctores que aplican esto, inclusive a nivel nacional, me imagino que a nivel también de Estados Unidos, pero aquí en Mérida, pues, está el doctor Wilber, y pues nos va a seguir platicando de todo esto. Ya sabe que aquí en Fórmula en los Negocios le queremos traer algo para que también su salud sea algo importante en el mundo de los negocios. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. ¡Wow! ¡Qué linda canción, amigos! Dirty Vegas se llama este. Es del trío de música House británico, ganador del Grammy. Sus miembros son Ben Harris, Paul Harris, que según esto no tienen parentesco en los instrumentos y producción, y Steve Smith como vocalista. Dirty Vegas es una canción pues de electrónica, house como le llaman. Esto es de allá del periodo 2001-2005, y siguen vigentes del 2008, volvieron a juntar, y esta canción se llama Simple Things, de este grupo Dirty Vegas, bueno, trío de música house. Buena selección, Juanelo, algo diferente, algo lindo. Mire, es miércoles, ombligo de la semana, así es de que pues usted ya vaya preparando todo lo que va a ser el fin de semana. Y pues por lo pronto quédese con nosotros. Gracias. Por aquí nos mandan un mensaje a través de Twitter, mi querido Ángel Rosado. Qué gusto saludarte, Ángel. Excelente tema médico. Gracias, Ángel. Gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos. Ya sabes que aquí estamos para servirles y siempre procuraremos tener pues algo que sea de interés y que aprendamos y que nos haga simplemente mejores personas, mejores empresarios. Déjeme darle una recomendación que es importante, amigos, sobre todo en estas épocas. Estamos en el último trimestre del año. Hay que visualizar y ser muy inteligentes en las inversiones. Y déjeme darle una recomendación de inversión. La mejor inversión, Avenida Yucatán, privada residencial. Tienen residencias listas, llave en mano. ¿Qué significa esto? Que se le entregan con todo listo, aires acondicionados, estufa. Bueno, completísima la casa, la residencia, para que usted nada más lleve su hamaca, su hielera y ya está. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Créame que es una ubicación privilegiada porque está dentro de la ciudad. Su excelente ubicación permite la cercanía a diversos centros comerciales como Altabrisa, hospitales, universidades y fácil y rápido acceso al anillo periférico. Déjeme, disfruta con tu familia las amenidades. Mire, tiene un parque, dos parques más bien espectaculares que le pusieron una vegetación y unos árboles esplendorosos. Tiene juegos infantiles, areneros, área social, tiene una piscina espectacular, tiene chapoteadero para los chamacos y el parque, le digo que es algo verdaderamente excepcional. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mayor comodidad y seguridad para tu familia al contar con vigilancia las 24 horas. Esto es un condominio cerrado por todos lados, alta seguridad. Los niños pueden andar jugando pues a todas horas dentro del fraccionamiento. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Y bueno, también déjeme darle, amigos, la bienvenida a nuestros amigos de Scotiabank. Déjame darles esta super noticia, amigos. Llega a Mérida este 16, 17 y 18 de octubre el Oldies But Goodies. Esto les va a encantar. De nuestros amigos de Crediauto de Scotiabank. Déjenme decirles que es un evento de verdad de lujo, único en su tipo. Si estás en busca o pensando en comprar un auto, ya sea para la familia, para ti o para tu hijo o para que se lo regales a tu compadre, pero que esté acorde con tus posibilidades, este es el momento. Oldies But Goodies es una exposición de más de 200 autos seminuevos de agencia, todos juntos en el mismo lugar. Oldies but goodies, 200 autos seminuevos de agencia, sí, así como lo oyes, seminuevos de agencia. Tan fácil como entrar, disfrutar de una superproducción con tu familia y al final salir con el auto de tu elección. Además, estoy seguro que nuestros amigos de Scotiabank van a tirar la casa por la ventana. Encuentra el auto que buscas, planes de crédito, actividades, todas las marcas. Crediauto es el financiamiento que mejor se adapta a tus necesidades. No pierdas la oportunidad y date cuenta de lo que te platico. Todo esto los días 16, 17 y 18 de octubre en la Hacienda Chichi Suárez. Además, qué espectacular la hacienda, ¿no? Preciosa la Hacienda Chichi Suárez. No lo dejes pasar, créeme. Oldies but goodies de Scotia Bank, seminuevos de agencia, ahora en Mérida. Es tu gran oportunidad. Chichi Suárez, 16, 17, 18 de octubre. Y de veras, te van a dar hasta un crédito para comprarte un coche seminuevo. Y por si fuera poco, para las primeras 5 personas que llamen hoy, les vamos a regalar un pase doble a cada una de las 5 personas para que vayan a Cinépolis. Ándale. Así que tienen que llamar al 920-6893, dejen su nombre y su celular para que nosotros le pasemos a Scotia Bank estos datos y ustedes pueden pasar del 16 al 18 en Chichi Suárez por estos boletos de pase doble. Pase doble así para el cine. Para el cine, así es. Cinépolis. Sí, me parece que Cinépolis, ahorita les confirmo, pero bueno, el cine sí es. Así que llámenos 920-6893. Las primeras 5 personas van a recibir un pase doble. Así que para que no digan que se vayan solo al cine, no. Van a ir de a 2 por cada boleto. Pues ahí está, de lujo nuestros amigos de Scotiabank. Bien, nos acompaña el doctor Wilber Raúl Méndez Vivas. Él es oncólogo y lamparoscopo. ¿Cómo se dice, doctor? Laparoscopista. Híjole, parece trabalengua. Yo soy re malo para él. Lapa, sin la M. Laparoscopista. Ahí está, sí me salió, doctor. Bueno, ¿con qué seguimos, Laura? Que está muy interesante el tema. Bueno, estaba mencionando hace ratito todo el procedimiento, doctor, de cómo funciona la laparoscopía. Sin embargo, muchas veces yo he escuchado que algunos de nosotros, los civiles, ¿verdad?, que no somos doctores y que somos pacientes, confundimos este procedimiento con el famoso rayo láser o que lo operaron a través del láser. ¿Por qué no nos platicas un poquito cuál es esta diferencia tan grande, ¿no? Sí, de hecho, la cirugía más realizada prácticamente por la laparoscopía pues es la famosa colecistectomía, que es retirar la vesícula, ¿no? Y es ¿la vesícula los, o...? La vesícula biliar. Ok, es lo más común es una de con las este procedimiento, más comunes, okay. Sí. De hecho, prácticamente eso se realiza ya en todas partes del mundo y de México, ¿no? Mira. A partir de ese tipo de procedimientos laparoscópicos o de mínima invasión, se empiezan a realizar otros procedimientos más complejos. Por ejemplo, hasta llegar a lo que es la histerectomía radical o quitar la matriz por cáncer, ¿no? Pero hablando de la laparoscopía, mucha gente lo confunde con el término láser. Hablan de que le retiraron la vesícula con láser. Realmente no es láser, es laparoscopía. El láser es una luz concentrada que, de hecho, la usamos en medicina para otras causas. Por ejemplo, para coagular sangrados, ¿no? Para cauterizar. Se emplea en muchas técnicas de medicina, ¿no? Pero al hacer un procedimiento de mínima invasión, por lo regular no usamos láser, no lo hacemos por láser. Claro. Sin embargo, por el término, la laparoscopía tiende a confundirse mucho, ¿no? Entonces, realmente a un paciente le retiran el apéndice o la vesícula por mínima invasión, realmente es por la laparoscopía, no por láser, ¿no? Correcto. El láser es para otras aplicaciones, sí, se quizás, usa en medicina, ¿no? Se usa mucho en medicina, pero para otras áreas. Oye, ¿no? Doctor, y en este procedimiento para las mujeres donde les retiran la matriz, ¿cuáles son las causas que te llevan a que le tengan que retirar la matriz a una mujer? Hay muchísimas causas. De hecho, la mayoría de las veces, afortunadamente, no es por cáncer, ¿no? Afortunadamente, la gran mayoría de las veces no es por cáncer. Se pueden retirar una matriz por sangrado uterino disfuncional, por dolor pélvico crónico por la matriz, pacientes que tienen miomas muy grandes que les producen sangrado, les produce dolor o molestias, también es una indicación retirar la matriz. De hecho, en ginecología, después de la cesárea, la histerectomía es el segundo procedimiento más realizado en todos los hospitales del mundo, ¿no? Y en México, a diferencia de Europa y Estados Unidos, que sí podemos llamar nosotros primer mundo, en esos países la técnica en que se retira más este tipo de procedimientos es por la laparoscopía. En México todavía la histerectomía laparoscópica o por mínima invasión realmente todavía está muy, muy empezando, ¿no? Estamos retrasados algunos años respecto a otros países de primer mundo. Y yo creo que conforme pase el tiempo, más técnicas, más procedimientos se van a poder hacer por laparoscopía, por mínima invasión, por orificios muy pequeñitos. Es ya prácticamente una realidad que se están haciendo resecciones de estómago, de colon, la misma vesícula, apéndice, próstata, matriz. Pues al rato, todo aquel doctor que requiera entrar a un cuerpo, ¿cómo se llamaba la película aquella muy famosa donde le inyectan una nave a un enfermo? ¿Cómo se llamaba? Viaje fantástico, ¿no? ¿Cómo creo se llamaba? Sí. Creo que sí. Pero tiene, ¿cuántos años tendrá esa película? Que entraban en una nave espacial chiquitita. Al cuerpo, se hacían chiquititos y sí, entraban al y entraban cuerpo para, inyectados y los perseguían formidable. Los glóbulos blancos para comérselos. Y... Exacto. ¿Cómo se llamó esa película? De acuerdo, pero... Pues allá vamos a llegar. Es lo que estamos viendo ahorita, sí, claro, de manera paradójica o como se dice. No, pues es lo mismo, Nada más que nadie se está haciendo chiquito y se está metiendo el cuerpo a través de una nave, sino a través de la tecnología. Y de hecho, esta técnica que ya surge hace muchos años, imagínense ustedes, de operar a un paciente de manera tradicional, que es abrirlo, a alguien se le ocurre, eso fue en Alemania hace muchos años, meter un tubito al ombligo, pues, a la panza, y revisar a través de ese orificio y con velas y con espejos, porque en aquel entonces no existían. Ah, mira, desde aquel, ¿eso en qué año años, fue? Pues, hace más de 100 años. Y entonces, el primero que lo hizo es un pionero y obviamente en su momento fue llamado, pues, loco, ¿no? Porque claro, ese tipo de cosas, pues, un cirujano tradicional, pues, nunca se lo hubiese imaginado. A lo que ha avanzado hasta el día de hoy. La y hasta ciencia, incluso ya hay hasta robot, ¿no? Para hacer cirugías de mínima invasión también. Incluso en México, en nuestro país, ya hay algunos robots que se están empleando. Para realizar este tipo de procedimientos, aunque tristemente en Mérida todavía no lo hay, yo espero que en el futuro haya uno. Bueno, déjame tenemos decirte. Tenemos una pregunta antes de irnos al corte. Ah, bueno, a ver si sí, de una que vez. Nos llamó por el favor. Señor Vicente y dice: su esposa tiene la matriz caída, su médico dice que hay que extirpar. ¿Este procedimiento puede realizarse con el método que usted está proponiendo? Y bueno, ¿cuánto costaría? Obviamente, eso pues. Sería darle al final, Vicente, te recomiendo tomar los datos del doctor para que él te diga, pero esto sí se puede hacer a través de la laparoscopía. Es una de las de los padecimientos, sí, de matriz caída. Bueno, se llama colposele, la matriz baja y se protruye. Ahorita contestamos la pregunta. ¿Se puede con laparoscopía? Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Coating Blue Cars. Es una canción de la banda americana de rock alternativo Dish Walla, que apareció allá en 1995 en el álbum Pet Your Friends. ¿Qué? ¿Pet Your Friends? ¿Qué hace? Acaricia a tu... ¿Pet Your Friends? A tu amigo. Ah, yo creí que los hicieras tus mascotas. No, pet es acariciar. Pet también es mascota, pero pet también puede significar. ¡Ah, qué bueno que tenemos acariciar a Laura aquí cerca! ¿Qué quiso decir? Van a empezar. Buena música, buena selección, Juanelo. Música diferente, rock alternativo. Finalmente rock para todos ustedes. Ya saben que aquí nos gusta el rock and roll y a Juanelo también. Y bueno, pues nos ameniza gratamente la entrada y salida de los cortes comerciales. Déjeme darle una recomendación que es importante. Mire, nuestros amigos de Grupo Sadassi me indican que visiten la Expo Vivienda Canadevi en el siglo XXI, que van a estar el 9, 10 y 11 de octubre. Ahí es patrocinado por Sadassi este evento. Sadassi tiene un magno stand ahí en la Expo Vivienda Canadevi. Y pues vaya, dese una vuelta, fin de semana, para que se compre una casa sensacional. Mire, van a tener, yo creo que, ofertas importantes. 9, 10 y 11 de octubre, Expo Vivienda Canadevi. No se lo debe de perder con nuestros amigos de Sadassi. Ya sabe que Sadassi, las mejores casas y más. Pero también déjeme darle algo, mire... Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas nos mandaron estos paquetes de check-up. Ahora sí que checa esto, paquetes de check-up, paquete básico de hombre. Incluye análisis de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, que te checan la glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos, antígeno prostático, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, evaluación médica, precio por paquete, solo en el Centro de Especialidades Médicas, $2,000. Usted lo único que tiene que hacer es decir que lo escuchó en Fórmula en los Negocios. El paquete para mujer básico incluye análisis de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, evaluación ginecológica, Papanicolau y evaluación médica. Y nada más le subieron $300, $2,300. La verdad que no puede usted perder la oportunidad. Mire, también si quiere hacerse un paquete plus de check-up, incluye todo lo que le dije, más la prueba de esfuerzo, que es muy importante, sobre todo en un check-up, el US próstata, sobre todo para los cincuentones para arriba, espirometría y evaluación médica por $4,300. La verdad, amigos, no pierdan la oportunidad de acudir con nuestros amigos de... Le vamos a estar dando todos los paquetes que tienen de check-up, que déjeme decirle que el Centro de Especialidades Médicas ha invertido verdaderamente tecnología. ¿Todo para qué? Para dar estos servicios y darle a usted estos precios. Centro de Especialidades Médicas, ya sabe dónde está, en la calle 60, esquina con la 32, enfrentito del Hyatt. Ahí vaya con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. No pierda, déjeme decirle, la oportunidad. También déjeme darle la última recomendación de ahorita. Contador en Compact y no vemos números, vemos al número uno, que son los contadores. Qué importantes se han vuelto los contadores para los negocios. Y mire, amigo contador, gana premios desde productos personales hasta de tecnología. ¿Qué te gustaría? ¿Una iPad o verdaderamente algo que te sirva? Con el primer programa de recompensas para contadores de Compact y acuérdense, amigos, que Compact es la empresa que le ha solucionado la vida a los contadores desde hace 31 años. Compact y contigo. ¿Qué tienes que hacer, amigo contador? Recomendar nuestro sistema a tus clientes, conocidos o empresas, y haz que tu trabajo sea mucho más fácil. Para mayor información, te voy a pedir que te comuniques al 01800-228-8949. Te repito el número, 01800-228-8949. Compact y software empresarial fácil y completo. Pero bueno, nos acompaña el doctor Wilber Raúl Méndez Vivas. Él es de cirujano, oncólogo y lamparoscopo. No, ya la dije mal. Laparoscopía. Bien, ¿con qué seguimos, Laura? Ah, nos estabas explicando la pregunta. Ah, sí. ¿Por qué no sí. repite la pregunta de la persona que nos llamó? Si tener la matriz caída, ¿se puede hacer este procedimiento de laparoscopía? Sí, realmente hay una gran cantidad de indicaciones para retirar la matriz, ¿no? Retirar el útero, que se puede hacer por laparoscopía. Las causas más frecuentes, obviamente, no es cáncer, afortunadamente, ¿no? En primer lugar están los miomas, sangrado uterino disfuncional, endometriosis, ese tipo de dolor pélvico crónico también es una indicación para retirar la matriz. Y hablando de cáncer cervicouterino y cáncer de endometrio, se hace el procedimiento exactamente igual, se hace una laparoscopía. La diferencia con cáncer es que la cirugía es un poquito más grande, tenemos que hacer resecciones de ganglionares, lo cual no es necesario hacer en procedimientos de enfermedad benigna, por ejemplo, por miomas. ¿Nos puedes explicar qué es eso que acabas de decir? Aquí retirar los ganglios los ganglios son unos bolitas de grasa que transportan un líquido que se llama linfa, que todos los tenemos en nuestro cuerpo, y están concentrados a nivel de la pelvis en las regiones ilíacas, ahí en donde está la arteria y la vena ilíacas, y eso hay que retirarlo cuando se trata de cáncer, ¿no? Tradicionalmente lo hacemos los oncólogos de manera abierta, hacemos una cirugía abierta, pero en la actualidad se hace ya también por laparoscopía. Es una cirugía de mínima invasión, que no tienes que hacer una cirugía tan grande, y de hecho es exactamente igual de segura que en la cirugía abierta. Me refiero yo a los términos oncológicos de sobrevida y de curación, no se ven afectados por la laparoscopía, al contrario, les beneficia, ¿no? Y hablando de lo que es la laparoscopía en el caso de los miomas, en el caso de la histerectomía o de retirar la matriz o el útero, No solo se hace eso por la paroscopía, se pueden retirar quistes de ovario, se puede hacer salpingoclasia, que es la famosa ligadura de las trompas, se puede hacer una ablación de los úteros sacros para quitar el dolor pélvico por dismenorrea severa, se puede hacer miomectomía en pacientes que no se pueden embarazar porque tienen miomas en la matriz muy grandes. Uy, mira. No se quita la matriz, lo que hacemos es por la paroscopía quitamos los miomas y de esa manera no tenemos que operar al paciente en una cirugía tan grande, porque esa paciente obviamente lo que quiere es embarazarse. Claro. Y después, y al abrir una es como una cesárea. Sí, y la deja muy después. Frágil a la hora de un embarazo. En cambio, con la laparoscopía, pues no abres a la paciente. El tiempo de recuperación es que inmediato. De 10 días, de ¿no? hecho, de hecho es, puede ser un procedimiento ambulatorio, como sí. le llaman los doctores. Ahora sí, en la pantalla. Sí. Cuando se trata, por ejemplo, de ligadura de trompas, de una laparoscopía de un quiste de ovario pequeño, ese es un procedimiento ambulatorio, se realiza en la mañana y en la tarde el paciente está en su casa. Cuando se trata de una histerectomía, no se tiene que quedar, o cuando es miomectomía también, o sea, quitar el mioma nada más. ¿Pero cuánto tiempo se tiene que quedar? Un día, se opera hoy y mañana, wow. está todo ¿Y bien. Cuando es la invasión, abierta, ¿cuántos días normalmente se quedan? Depende, hay de 3, 4, hasta 5 ¿Qué días. ¿Qué diferencia? ¿No? ¡Qué bárbaro! No, ¿y qué diferencia de costo? No, pues sí. Una noche no, en un hospital. Y los dolores, porque lo que más te afecta es el abdomen. Bueno, mi hermana, todas las mujeres que le han hecho cesárea, sí, duele pues bastante. Saben que es un dolor espantoso a la hora de pararte. ¿Sabe qué pasa? Que cuando hacemos una cirugía tradicional abierta, hacemos una incisión, realmente duele la herida porque no solo cortamos la pared, la piel, los músculos, sino que tenemos que meter separadores para que nos permitan ver, para que yo pueda meter mis manos. Ah, okay. Entonces esos separadores jalan obviamente la pared muscular y eso finalmente rompes. Produce dolor, ¿no? Lo maravilloso de la laparoscopía, lo que estabas diciendo es que se infla con el abdomen, ¿con qué? Con CO2. Con CO2, carbono. Se infla dióxido de carbono. Y además tienes una visión, ¿cómo se dice? ¿Perimetral? No. ¿Cómo se...? Bueno, pues realmente por todos lados. Ves puedes toda ver por la abajo, cavidad. Puedes ver por un lado. Cuando físicamente normalmente ves solo lo que está arriba, no alcanzas a ver lo que está abajo. Para tú poder mirar algo más, pues tienes que hacer incisiones más grandes. En este caso no. Con una camarita de 5 milímetros puedes revisar todo el abdomen del paciente, el hígado, la vesícula, la matriz, los ovarios. Realmente es una lo que nosotros llamamos una laparoscopía, es decir, revisar todo, toda la cavidad. Eso siempre se hace en una cirugía laparoscópica, o siempre se debería hacer, ¿no? Antes de proceder a realizar el procedimiento, que, por ejemplo, hablan de retirar la matriz, lleva aproximadamente 40 minutos, es un procedimiento realmente muy, muy corto comparado con la cirugía abierta, ¿no? Retirar la vesícula, dependiendo del grado de afectación, hay cirugías que se hacen hasta en 15 minutos, ligar las trompas o salpingoclasia, pues realmente son 5 minutos por lado, es algo muy, muy rápido. Realmente son cirugías muy rápidas, muy seguras, muy limpias, y además de eso, producen una mayor recuperación. Y hablando, por ejemplo, de la miomectomía en pacientes que necesitan embarazarse, cuando lo hacemos abierto tenemos que esperar un año para que la paciente se pueda embarazar, porque es una cirugía grande, hay que abrirla. Pero cuando lo hacemos por la paroscopía, hacemos mucho más corta la recuperación, de tal manera que en 2 meses el paciente ya se puede embarazar. Oye, en verdad esto viene a reducir tiempos, costos, y malestares para la gente que usa estos procedimientos, ¿no? Y riesgos. Sí. Riesgos y además calidad de vida, ¿no? Le quitas muchas molestias, le quitas ese estigma a una cirugía que por lo tradicionalmente es conocida por ser dolorosa, una histerectomía. En la paroscopía es un gran beneficio, los pacientes se recuperan muy rápido, padecen menos dolor. Y de hecho a veces lo que más duele es la herida, no tanto la cirugía que hiciste adentro. Sí, por supuesto, le dio porque tienes que abrir todo el abdomen, sí, claro. Y tienes que... Y además, llegar hasta la matriz, y verdaderamente bueno, es impresionante. Le recordamos a nuestros amigos, no sé si ya están los 5, Juanelo. Hay 3. Faltan dos. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas, si llaman al 920-6893, tenemos 2 pases dobles más para regalar en Oldies en Goodies del 16 al 18 en Chichi Suárez para ir al cine y si es Cinépolis. Y vaya, y así se que compre, llamen, se así que quedan 2 pases dobles. Todavía para que regalemos y que ustedes los vayan a buscar del 16 al 18 a Chichi Suárez. Márquenos, amigos, 920-6893. Y aprovechen y se compran un carrito allá de medio un seminuevo, uso. Un seminuevo, buenos. Exacto. Un en Oldies and Goodies. Oldies but Goodies. Oldies but Viejitos, Goodies. Pero buenos. Buenitos. ¿Eh? Así como es yo. La traducción en español. Así como yo los voy a mandar a un corte comercial y ahorita regresamos. Así es. Qué buena pieza de música encontraste, Juanelo. Parece de Cirque du Soleil. With great, ¿no?, power. Sí, no, me imagino es, ahí los tambores. Esta es de un juego, de un juego, de un videojuego. Ah, sí. The Great Power. Esto lo es, lo pues, quien compone esta música es Future War Music, que es a Custom Music Library, que pertenece a compositores que producen este tipo de música para, no nada más para los videojuegos, sino también para las películas, para Frozen, por ejemplo, Night the Museum 2 y 3, o sea, todas estas, ellos componen las piezas musicales para los videojuegos y para algunas películas, y esta pues está sensacional, With Great Power. Creo que también esto de With Great Power es un videojuego donde salen los superhéroes y tú puedes jugar con el videojuego. Interesante música. Buena selección, Juanelo, muchas gracias. Buena música, algo totalmente diferente para que amenizar esta tarde noche ya aquí en Fórmula. Noche ya, pues es hora de irse a cenar. Váyase a la mansión, hombre, a cenar. Gracias, déjeme darle algunas recomendaciones que son importantes. También le quiero dar la bienvenida a nuestro amigo patrocinador GS Track Me, Tracking Your World. Fíjense qué interesante aplicación, amigos. Es más, esa aplicación ya la tengo yo en mi automóvil. Rastreo vehicular. Pero no nada más es que te va diciendo dónde está. Mire, con este rastreo vehicular, es un sistema basado en el registro y rastreo de elementos móviles para poder obtener información sobre su posicionamiento global, otorgando la facilidad de localizar rápidamente tanto automóviles como personas para la mayor eficacia y rendimiento operativo de su empresa. Pero déjeme decirle, amigos, que esto, miren, incluye la localización del vehículo en tiempo real. Cada 10 segundos. Cada 10 segundos se va actualizando dónde está. Imagínense esto para las rutas de distribución. Alarma de exceso de velocidad. Esta se la vamos a... Yo para iba a decir, yo se la pago. No, yo se la pago a los condenados camioneros. Autobuses urbanos, taxi, porque son una verdadera amenaza. Vans de taxis. Alarma de exceso de velocidad. Esta herramienta le permitirá tener conocimiento cada vez que la unidad exceda el límite de velocidad permitido. Batería de respaldo. Nuestro equipo cuenta con baterías de respaldo con caso de que el vehículo sea desconectado. O sea, porque muchos llegan y te conecto la batería y adiós. Se van a la sistema. Cantina, desconectan la batería y ya no pueden localizar el auto. No. Pues lástima. Reportes, mire, también le da reportes históricos hasta por 6 meses. O sea, usted puede revisar. Esto le puede ayudar a usted hasta ahorrar gasolina. No, y además medir rutas, el rendimiento de tus choferes, medir el rendimiento de tus automóviles. Reportes históricos en varios formatos. Nuestra plataforma ofrece reportes en varios formatos para su fácil interpretación. Multicuentas. Usted puede crear infinidad de cuentas de acceso para los administradores y usuarios. La verdad que este sistema tiene... Vamos a seguir platicando de ese sistema. Por acá los vamos a tener a nuestros amigos de GS Track Me, Tracking Your World. Y créame que es una de las aplicaciones. Mire, ya sabe que aquí en Fórmula de los Negocios también nos encanta esto de la tecnología. Y esta es una plataforma verdaderamente innovadora y sensacional. Hasta reporte de kilómetros recorridos. Switch antiasalto. O sea, si te están asaltando, le aprietas el switch, apaga todo y a ver cuándo se lo llevan. Desactivación del motor. O sea, imagínate que ves que se lo robaron y pues ándele, apágale el motor para que no circule más. Muy buena aplicación, no pierda usted la información. Déjeme darle dónde puede usted encontrar a nuestros amigos de GS Track Me. Déjeme encontrar porque aquí me pusieron toda una presentación completa. GS Track Me. Ay. Ventas. No ventas. La tengo. Pueden mandarles un correo a ventas@gstrack con K, con C y con K, me, track me, gstrackme, www.laparoscopia.com. Gran detalle. Ahí pueden entrar y también, pues mi celular está allá, el teléfono, ok. Y bueno, nuestros amigos de TrackMe, les recomiendo ampliamente. Ahorita les damos el teléfono, no nos los mandaron en esta presentación. Sin embargo, pues bueno, ya tienen el correo ventas@gstrackme.com. Ahí los pueden localizar. ¿Con qué seguimos, Robert? Bueno, a mí me gustaría... Bueno, estamos con el doctor Wilber Raúl Méndez Vivas, cirugía oncológica y laparoscopía. Doctor, ¿por qué no nos platicas con esta inquietud que comentábamos antes de regresar al aire? ¿Quiénes son las personas candidatas para una laparoscopía indistintamente del padecimiento? Porque, pues bueno, aquí como cirugía oncológica, pues estamos hablando de cualquier cáncer en cualquier lado. Sin embargo, pues como tu especialidad de cirugía, pues es varias partes del cuerpo, no solamente la matriz, va. Sí, de hecho, hablando a grosso modo de lo que es la laparoscopía, son pocas las contraindicaciones que actualmente existen para realizar un procedimiento de este tipo, ¿no? Hay que recordar que tenemos que meter CO2 en el abdomen para poder darnos espacio y poder trabajar. Se emplea CO2 porque es un gas que no es inflamable, porque tenemos que usar equipos de energía dentro de la cavidad. Claro, claro. Sí, le metes cualquier otra cosa. Exactamente. Y ¡boom! No puede ser, obviamente, oxígeno y nada de eso, ¿no? Entonces, tiene una calidad muy buena de imagen, es decir, no te empaña la visión, por lo tanto, se ve muy bien todo, muy claro. Y además es un gas que el mismo cuerpo lo genera, así exactamente. Que pues es muy lo natural. Lo puede absorber y lo puede eliminar. Correcto. Fácilmente. Y la cuestión aquí es que, como tenemos que meter gas aproximadamente entre 4 y 5 litros por paciente, dependiendo de la cavidad de abdomen, una de las principales contraindicaciones de cualquier laparoscopía es que tenga el paciente restricción pulmonar. Es decir, que tenga un problema pulmonar crónico. Okay, claro, claro. Esa sería una de las pocas contraindicaciones. Las otras contraindicaciones pues son iguales a la cirugía abierta, pacientes que tienen problemas de sangrado, de coagulación, ese tipo de cosas, pues es lo mismo. Y además, los riesgos se disminuyen hablando de cirugía, porque haces heridas muy chiquitas, entonces tu riesgo de sangrado pues es menor, son pequeñas. Las otras ventajas que tiene es que... También la anestesia, ¿no? Es mínima. La anestesia es general, local. Es general, se tiene que hacer general. Esa es una de los principales problemas de la laparoscopía, que se tiene que hacer con general. No, un paciente no soportaría estar bloqueado, como lo decimos nosotros, con una anestesia regional, con la laparoscopía, precisamente por lo mismo, ¿no? Correcto. Esa es una de las pocas consideraciones que sí son importantes mencionar, se necesita anestesia general. Y la otra cuestión es que cuando hacemos incisiones grandes, después el paciente puede tener otras complicaciones, por ejemplo, la formación de hernias, la infección de la herida, dehiscencia de herida, y todo eso se disminuye mucho con la laparoscopía, que son heridas de 5 milímetros, son muy pequeñitas, ¿no? Pues gran información, doctor. Te vamos a invitar para que vengas más seguido para platicar. Con mucho gusto, muchas gracias. Muy agradable, además con una información muy útil. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Por aquí pues ahí está la llamada para que la persona que nos llamó se pueda poner en contacto contigo. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos en el Hospital Star Médica, en el séptimo piso, en el consultorio 729, de lunes a viernes y sábados también. Realmente los procedimientos que se pueden realizar por laparoscopía pues son una gran cantidad de procedimientos. Claro. Curiosamente uno podría pensar que es una cirugía más costosa que la cirugía abierta, pero no es verdad. El tiempo de hospitalización es menor y por lo tanto el costo es menor. Hecho, mientras más tiempo estés hospitalizado como paciente, más costo genera para gastos hospitalarios, que son los más importantes cuando se trata de una cirugía, ¿no? Entonces, la inversión es mínima. Realmente usamos equipos muy sofisticados para este procedimiento, pero no son caros. Y porque son reusables, obviamente. Y eso nos permite llevar un precio muy accesible para que la gente lo pueda tener. Pues ahí está, amigos. ¿Y te pueden localizar al teléfono? El teléfono es el 943-5668. Ahí está. Hagan una cita con el doctor y resuelvan sus problemas en este sentido. Pues muchas gracias, doctor. Te agradezco mucho. Espero y bueno, para decirles, el teléfono de TrackMe es el 943-2723. Repito, 943-2723. Oye, ¿y las personas que ganaron el pase doble, quiénes son? Rápidamente. José Luis Díaz Casona, Rocío Flores Pech, Mario Echeverría, y Manuel Carrillo González. Pasen del día 16 al 18 a Chichí Suárez al evento Oldies But Goodies a buscar sus cines, sus pases dobles del cine Cinépolis. Busquen allá la mesa de Scotiabank en estas fechas. Ellos van a tener sus nombres. Lleven, recuerden, sí, llevar, o pregunten por Griselda Casado. Griselda Casado, ella va a estar allá en el evento y ella va a tener los boletos. Pues ahí tiene usted, hasta regalos salieron. Pues, doctor, gracias, Doc. Muchísimas gracias. Ahora sí nos has esclarecido mucho qué es esto de la laparoscopía. Y pues, enhorabuena. Gracias, amigos, por escucharnos. Buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.